barrio. Y ahí tenemos el país del revés. Manifestantes tomaron el escenario. Ya fue un corralón de arrabal bien proletario. Siempre decimos por qué, que es feminista, que es anticapitalista, que es antirracista y que es en defensa de todas las formas de vida. Y por supuesto que es internacionalista. Hacemos de la vida la alegría. Escuchen ustedes, va a empezar el noticioso. Arrabalera. Si me gano el Morphy diario, ¿qué me importa el diccionario ni el hablar con distinción? La deuda es con nosotras, la deuda es con nosotros, ni con el FMI, ni con las iglesias. ¡Vivas, libres y defendedores nos queremos! ¡Solamente! Frente a los tiempos que corren, decimos. A la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Está en la excepción Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Mi nombre es Vanina Costecchi, soy la hermana de Maxi Costecchi, asesinada en el Puente Pueyrredón el 26 de junio del 2002. El 26 de junio llegamos con una crisis social y económica agravada por la pandemia. A 18 años todo lo que ya veníamos denunciando se puso más de manifiesto. Los trabajadores y desocupados son golpeados por la miseria, el hambre, los despidos y los hospitales destruidos. En estos 18 años denunciamos la destrucción que provocaron los gobiernos con fórmulas mágicas. Y lo único que hemos comprobado es la destrucción de la clase trabajadora y la precarización laboral. Denunciamos la represión hacia los trabajadores desocupados por sus reclamos genuinos. Seguimos denunciando la desaparición y asesinato de trabajadores, el gatillo fácil y la violencia de género. No podemos dejar pasar por alto que este gobierno tiene en sus filas a los responsables políticos del asesinato de Maxi Darío. Es responsabilidad del gobierno atender las necesidades de todos los trabajadores. Es responsable este gobierno de seguir manteniendo un manto de impunidad con todos los que salimos a la calle a luchar. Por eso este 26 de junio no podemos pasarlo por alto. Tenemos que salir a la calle, seguir luchando y seguir defendiendo la clase trabajadora y la clase desocupada, que hoy más que nunca está regida por una situación social, económica y sanitaria. Muy buenas tardes, viernes 26 de junio, huelga de amores. Huelguero para todos. Feliz viernes número no sé cuánto de cuarentena. 100, 99 hoy. No, hoy 99. Ahí va, 99. Bueno, mañana festejamos los 100, vamos. Buenas tardes, Mati. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bueno, me faltó decir algo. Nos faltó una parte. Que estamos como siempre con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Y hacía falta decirlo porque es parte de... Es necesario más hoy. Hoy más que nunca. Y creo que estamos comunicadas con nuestra compañera Marece. Hola, mis. Hola, amiguita del amor. ¿Qué onda? ¿Cómo están ahí cuerpeando este frío? Con fresco y con así con las incertidumbres de las buenas nuevas o malas nuevas o que como yo queramos las escuché, no. Me las imagino a todas, pero no, la verdad es que estamos acá justo en este momento. Bueno, menos mal, nos van a llegar ahí después por delay las sí, nuevas medidas. Estamos todos en la menos yo no me puse a escucharlas tampoco, ya nos enteraremos. O nos enteraremos, digamos. De una. Algo que hordas de gente comiencen a salir a las calles. Que no creo que pase. Cambió todo. Bueno, y mientras esperamos las buenas noticias o las malas o lo que fuese, nosotras tenemos acá nuestra huelga, una huelguita cargada. Y arrancamos con un audio. Marce. Sí, la escuchábamos a Vanina Costecchi. En este nuevo aniversario de la masacre de Puente Pueyrredón, la escuchábamos a ella, ¿no? y la vigencia de todas las demandas de los sectores más explotados de nuestra clase, que en este contexto la están pasando peor que todos, ¿no? Mal. Estamos ahorita nomás de que se cumplan 18 años de ese 26 de julio que masacró, que hirió de plomo a más de 60 personas y que los asesinó a Darío y a Maxi, ¿no? Y recordar que eran pibitos que tenían 21 y 22 21. Años, chicas. Sí, y que los responsables políticos siguen hoy ocupando lugares de poder. Así es. Tal cual. Estamos hablando no están presos. Solá, estamos hablando de Aníbal Fernández, estamos hablando de Eduardo Duhalde. Como decía Vanina, todos impunes, ¿no? Exactamente. Impunes y presentes en el escenario político. Exacto. Bien presentes. Totalmente. Bueno, a lo largo del día de hoy se hicieron ollas populares. Desde las 19 horas se va a transmitir en la cuenta de Facebook Estación Darío y Maxi hasta la medianoche, una transmisión especial. Eso fue y mañana ayer, a 10:30, movilización al puente. Ese puente que se resignificó con la lucha de estos compañeros y compañeras en un escenario, en un símbolo de disputa y de lucha obrera y popular. Bien. No, y te quería... antes de irme, dejarlas con todo el programa, dos momentos zarpados que conectan con esta fecha. Uno, el zurdazo que le rompe la cara al asesino de Franchiotti en la puerta del Hospital Fiorito. Hermosa piña. Y el nacimiento en 2003, en el marco del primer aniversario y en ese mismo puente, de la primera asamblea de mujeres, que fue el puntapié para la conformación del feminismo popular, entre quienes se encontraba nuestra amiga bolguera Adriana Latana Paceli. Abrazos a Latana, abrazos y a todas las compas. Así que bueno, amigas, tener presente esta jornada de lucha que se extiende hasta mañana. Y nada, abrazar la huelga. Las quiero. Abrazo, huelguero. Bueno, ya me voy a escucharlas. Dale. Bien, y teníamos una corrección en cuanto a... No, lo que queríamos decir es que en realidad están cambiados ahí los días. La jornada fue ayer la que se transmitió por Facebook y hoy fue el corte ahí del puente. Así que nada, como... Eso. Contextualizarnos ahí. Bien, y bueno, y así como para sumar fechitas, ¿no? Algo un poquito más reciente que quería mencionar, chiquitito, y es que el 25 de abril, o sea, ayer, se cumplieron 2 meses de la aparición sin vida de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte, Córdoba. Recordamos que Cecilia Basaldúa estuvo desaparecida durante un tiempo en plena pandemia. El 24 de abril se hace una primer manifestación pidiendo aparición con vida. Bueno, y el 25 de abril se cumplen los 2 meses, como que recordar este caso, otro caso más que enunciamos siempre en cuanto a toda la falta de información que hay y la poca visibilización y la manipulación del Poder Judicial, policía. La justicia, todo, el Estado es responsable. La ausencia, con esta, o sea, con esta presencia inexistente del Estado, la justicia. El Estado es responsable, le cabe así como le quepa, le cabe. Le todo. Así es. Bueno, resulta que en todo esto que está pasando, en esta cuarentena que estamos viviendo, el otro día nos llega un mensaje de nuestra amiga Gaby Huelguera. Así es. Que estuvo por acá pasando un montón de veces audios y cuestiones a debatir. Bueno, nos pasa un link de una charla que se iba a dar en Instagram que se llamaba Colapso Ecosistémico. Cuestiones que nosotras entramos a esta charla y nos encontramos con un millón de interpelaciones y queríamos traer algunos datos para acá y traer el debate porque creemos que nos debemos ese debate en todos lados. Así es. El tema es así, yo no sé si todos saben, pero hace unos días en el Círculo Polar Ártico hicieron 38 grados de temperatura, así como lo escucho, 38. Cuando suceden estas cosas se llegan a cuestiones que se llaman puntos de no retorno, que son momentos de colapso y de disrupción muy violenta a nivel planeta y que el planeta de eso no se recupera. Este fue un punto de no retorno, ¿por qué? Porque resulta que se derrite el permafrost. Voy, busco, ¿qué es el permafrost? En realidad las compañeras ahí lo explicaron excelentemente en la charla. Es una capa de hielo que cubre todo el material orgánico de nuestros ancestres fósiles y de todo lo que se va muriendo en el planeta. ¿Qué pasa? Se derrite el hielo, esto queda expuesto a la atmósfera y se forma un gas de efecto invernadero muy, muy, muy malo que se llama metano, que es el mismo que... se genera con toda la actividad y la explotación ganadera. ¿Qué pasa con esto? Tanto metano va a hacer que haya, o sea, que aumente en rapidez el calentamiento global. O sea, que ya está, lo que te estoy contando es recontra grave. Sí. Recontra grave y no tiene retorno, ¿no? Como eso es muy importante. ¿Qué pasa? A su vez, hay una cifra que dice que la temperatura global, el promedio tiene que ser de 1,5 para que no haya quilombo. Quilombo sistémico, feo. Se supone que para el 2050, ese 1,5 se va a superar y vamos a llegar a un 2,5% de más grados a nivel planeta. Y para el fin de siglo, 4 grados. Cuando lleguemos a fin de siglo, estamos hablando de... Acá nomás, ahora. Nuestros niñes van a llegar a fin de ciclo. Les que vienen de nuestras próximas generaciones van a llegar a fin de ciclo. Cuando lleguemos a 4 grados de aumento global de esa temperatura, se van a dejar de formar las nubes. Eso, ese dato fue uno de los tantos que me dejó así van como a impactada. Dejar de formar las nubes, ¿entendés? Es re zarpado. Y nada, con el nivel de emisión que tenemos hoy a escala, vamos a llegar a eso para el 2050. Y esto es muy zarpado porque un poquito antes, en el 2050, la mitad de la población, si seguimos con este nivel de contaminación, la mitad de la población va a vivir en zonas desérticas, sin agua, sin posibilidad de cultivo, por lo cual las migraciones masivas van a aumentar, nos van a cagar a palos en todos lados. Digo, el capitalismo se va a poner resarpado porque va a ser el recurso como primario el que nos van a disputar. Ciudades colapsadas, nada, qué sé yo, me flashó el tema. Y está pasando, sí. Nada, 38 grados en el círculo polar ártico. Alguien me preguntó, sí, bajo cero. No, bajo no. Cero no. En la casita de los hielos hace 40 grados de temperatura. Algo está mal. No, zarpado. En relación a esta charla que comentás, que agradecemos que nos haya llegado. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Por ese aporte. Nos interpeló a todos. A nosotros, un poco recién con la China decíamos, bueno, yo no como carne ya hace un tiempo, pero no me consideraba vegetariana, me costaba encasillarme en ese lugar, pero sin embargo no como carne. Y así todo me impactó muchísimo toda esta información y después acudir y abrir un poquito más el abanico y ver el laburo que hacen les compas de Boycott, por ejemplo, que son los que presentaban esta charla que vos mencionabas. Y me impactó muchísimo esas imágenes y esos videos de los animales en el matadero, camino al matadero. Me siento resarpada. El animal sufre. Sí. Realmente. Entonces llegamos a un nivel de perversión que, bueno, es un debate muy, muy amplio. No me gusta ser humano. Y es necesario tener esta información, estos datos, porque no estamos tampoco hablando de la sensibilidad en cuanto a lo que te puede generar el matar o no un animal para comer, sino vamos a estos datos. Al hueso. Nos queda, digo, no. Piensen que dentro, para fin de siglo, las cuestiones van a estar dadas para que se dé. La extinción de un montón de especies, inclusive la nuestra, digo, ya pasó en la historia, en la prehistoria, digo, hubo extinciones masivas por aumentos de temperatura, glaciaciones, ya ocurrió. Bueno, si nosotros seguimos sin tomar conciencia real de cómo estamos devastando todos los recursos, y no pasa por el amor o no a un animal, ya directamente pasa por tu vida, bueno, listo, se pudre. Y obviamente quienes más lo vamos a empezar a sufrir antes y de peor manera somos los pobres, ¿no? Los que no tenemos tierra, los que no tenemos un avión para irnos a otro lado cuando se pudra, los que, sí, no tenemos tierra, la y cama en el hospital para... Y bueno, eso es muy zarpado en la entrevista. No sabemos trabajar la tierra, o sea, tenemos la posibilidad de autoabastecernos, pero no lo sabemos hacer. Si mañana te cortan el... Esto, como aparte de la que estamos en cuarentena, sabemos que puede pasar. Puede pasar, que bueno, no puedas ir al supermercado o a la verdulería a comprar. O que no llegue nada. ¿Qué haces? No sabes plantar nada. Ahí va. Bueno, y en relación a esto nos comunicamos con... Nos acercamos a Boycott, que es una organización que de alguna forma está dando vuelta por acá, por el conurbano. Si pasamos por la toma, hemos visto seguramente algún afiche de esta organización, que son activistas por los derechos de los animales. Antes eran publicistas, fotógrafos, escritores, y eso lo vemos reflejado en su activismo, ¿no? Hacen difusión a través de postales, fotos, videos. Les invito a que pasen por la página de Boycott y vean su trabajo a nivel... en las redes, digamos, pero también están por otros lados y hacen sus actividades en cada lugar que habitan y de manera colectiva, como lo que planteamos siempre. Y en relación a eso nos comunicamos con Erika. Erika es una activista de esta organización, Boycott. Es acá del conurbano, es de la República de Guernica, de la localidad de Guernica. Y bueno, y ahí vamos a escuchar un poquito en palabras de Erika. Bueno, la relación que tiene esto con la... con la lucha por la liberación animal, ¿no? Es que las fábricas de industria ganadera, además de producir explotación sobre los demás animales que merecen vivir en libertad y explotación de los trabajadores expuestos a vivir de matar a otro, digo que no es menos fuerte, además de todo esto y de ser cómplices del genocidio más grande de la historia de la Tierra, también producen y son las mayores productoras de contaminación ambiental. ¿Por qué es esto? Porque primero, para que existan las fábricas, entre comillas, de industria ganadera, se tienen que talar espacios, ¿no? Por ejemplo, espacios que tienen un ecosistema vivo, ¿no? Entonces, para que esto exista, por ejemplo, hay que romper un montón de territorio que tiene árboles, vida animal, vegetal y cultural también, ¿no? Porque yo, por ejemplo, todo lo que pasó en los incendios del Amazonas durante el principio del año pasado está estrictamente relacionado a la industria ganadera. Se prendían fuego esos espacios, como para que tengamos una idea física, son de 3 a 4 mil canchas de fútbol por minuto, devastadas para poder generar estos espacios donde criar ganado de forma antinatural, más allá de que estén encerrados, es terrible. Se los cría dentro de estos espacios que son feedlots y se alimenta al ganado, a los distintos animales, ¿no? Pueden ser vacas, pueden ser cerdos y también aves, como por ejemplo pollos. Se les inyectan distintos tipos de antibióticos para que resistan las enfermedades que se generan justo ahí mismo, porque hay un montón de contaminación. Y toda esta contaminación se libera en espacios cercanos a estos espacios que fueron dañados, por ejemplo, ríos, por ejemplo, la misma tierra, se deposita todo lo que es contaminante desde este lugar, se deposita en la tierra y la tierra nuevamente no tiene capacidad de recuperación. Entonces, no solo está esta cuestión que tiene que ver con el aumento de la temperatura, sino también qué causa el aumento de la temperatura en la tierra. Y la principal causa de contaminación hoy es la industria ganadera a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tiene todos estos ejes que les mencionaba de contaminación. Todo lo que es la deforestación, todo lo que es contaminación por gases metano y también por lo que es la contaminación misma de los alimentos, ¿no? Nosotros estamos comiendo a través de las vacas y de los cerdos. Bueno, nosotros no, porque yo ya no como hace 4 años aproximadamente, pero comemos todo lo que viene de ese maltrato, de ese dolor, pero también tomemos antibióticos, también comemos soja transgénica, que digo, para también poder plantar soja, que es la principal alimentación del ganado, de las industrias ganaderas, se talan un montón de bosques, se talan un montón de espacios y con esa soja se alimenta al ganado local, al ganado que va a China y a un montón de otras otros espacios. Entonces, esto quiere decir que la industria no solo alimentaria, ¿no? Esto es un ejemplo por el enfoque que yo le doy a la charla, pero la industria, usando todo lo que son los recursos naturales de la tierra, extrayéndolos de la tierra, genera algo que Moira Millán denominó terricidio, ¿no? Me parece algo muy interesante para que en algún momento planteen también o en el programa o cada persona en su casa mirando un video en YouTube o en otro tipo de espacios, escuchar a Moira Millán hablando del terricidio y del extractivismo. Es muy importante porque todo lo que la industria genera es contaminación y daño. Y las mismas industrias que, por ejemplo, tienen estas industrias ganaderas, también tienen industrias de venta de farmacéuticos, ¿no? Por ejemplo, Bayer y Monsanto vienen de la mano. Monsanto, ¿qué hace? Nos da soja transgénica. Bayer nos vende los alimentos para curar las enfermedades que esa soja nos dio. Digo, no es menor hablar de esto, ¿no? Entonces me parece que para plantear todo lo que tiene que ver con una muy posible y venidera destrucción de nuestro territorio tal como lo conocemos y de nuestra forma de vida tal como la conocemos, es pensar en todas estas causas. Bueno, zarpado, interesante, ¿no? Alto tema para debatirnos. Y que nos interpela con un montón de cuestiones, y más cuando escuchamos estos datos concretos y cuando escuchamos a estas empresas que las tenemos muy cercanas, ¿no? Como en el caso de lo último que mencionaba, a Bayer y Monsanto, ¿no? Mal. O sea, uno te enferma y el otro te vende la medicina. Te vende la medicina. ¡Ay, los odiamos! Es que está todo pensado, está todo pensado. Está todo pensado para que seamos de esta, esta perversa humanidad, tal cual. Perverso de verdad. Y bueno, y nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿y cuál es la salida ante esto, no? Nos interesa este tema y nos interpela. ¿Y qué hacemos? Mal, mal. A mí me interpeló desde muchos lados y lo que pensaba era, bueno, nada. Que también digo, entiendo que lo deben plantear todos quienes están en esta, pero... primero volver a conectar con, que es lo que vamos a ver también después en el segundo bloque, con un poco con nuestro cuerpo como tierra, tratar de salir de la zona de confort y dejar de consumir determinadas cosas, y esto me lo digo a mí, y no solo de animales, digo, en general, claro, como un montón de cuestiones que generan gases de mierda que están haciendo mierda todo. Tal cual, consumo consciente, dice, claro, le dicen. Claro, que capaz es re chiquito, que es la discusión que teníamos con Marcel otro día, si quizás es muy pequeñito, pero bueno, de última me hago cargo, salgo de mi zona de confort y nada, me rescato de que hay cosas que no. Y después pensábamos en irnos, ¿no? Como claro, agarrar y decir, nos vamos y vivir en comunidad, ¿no? Como sí, en esta sí, cosa de decir, vivamos en comunidad y planteémonos todo el tiempo, ¿no? Cómo nos alimentamos, qué consumimos, qué es lo que estamos consumiendo. Que también es salir de tu zona de confort, digo, porque irte de acá para irte por ahí a un lugar donde no tenés las comodidades que tenés acá... porque el capitalismo te las brinda, porque es su manera de sostener. Sí, nada, eso, y un datito más en relación a lo que nos comentaba Erika en los audios que no pudimos reproducir, porque hay un montón de información al respecto, es que, por ejemplo, Erika está en una organización en Guernica, donde justamente lo que están tratando de hacer es esta cosa de salvar los árboles nativos. Entonces están todo el tiempo como reactivando esa que es algo pequeño, que también no es un gran aporte, pero es algo más que se puede aportar. Sí, y yo lo que quería agregar es que otra cosa que tenemos que hacer es organizarnos claramente, rediscutir un montón de cosas, pero que sea antisistémico. Digo, lo que demuestra estas cosas es que no es un gobierno, dos gobiernos, tres gobiernos, es el capitalismo, son los grandes poderes e intereses económicos, y que tenemos que revelarnos al sistema. Y bueno, y de paso nos vamos. Yo digo que nos vayamos. Ay, sí, ¿nos vamos a dónde? Nos vamos, Pau. Nos vamos a la selva china. Ah, resalgo de mi zona de confort. Sí, ya. Bueno, dale, está bien. Quiero ir. Enciéndanse. Varieté Huelguera presenta Licha Cabana, poema para huelga. El bailarín que imitaba a Fred Astaire, hoy como ayer. Nacimos acá, nacimos allá, estamos. Me tiro en los sofás invisibles que no puedo comprar porque no me da la nafta, pero nací, sí, nací. Nací en el baño del fondo, en pelela nací. Nací rebuscada, pobre, mal parido, mal parida, perra, perro, encasillar. ¿Quién soy yo para encasillar? En carne viva, propia, quiero escuchar esas brasas que gritan. Quiero que haya huelgas a montones y borbotones. Cómo me gustaría convertirme en aire bíblico e ir a joderle el sueño eterno a los maceras que descansan en paz. Quiero que esa huelga me traspase la lengua como si fuera un ácido. Como si fuera un viento esa huelga que me llega a través de los parlantes y micrófonos que se hacen escuchar. Huelgas, huelgas, como si fuera viento en la cara esa huelga. Cómo extraño tu cachetada, huelga. Viento, viento, torbellino de sentimientos. Quiero que se haga huelga a la hora de ir a la iglesia a tomar la comunión. No me lleven. No me obliguen, por favor, a ir a la casa de ese señor. Cómo me gustaría ser un árbol y que me poden para hacer luego un escenario y que me pase por arriba de la cabeza Alejandro Urdapilleta. Quiero que esa huelga me lleve de los pelos a protestar. Quiero que se haga huelga la hora en donde las madres fallecen de tristezas, tan pobres de tanta carne que regalan y sortean a la vida. Quiero que se hagan huelgas para mis manos. Quiero que sean huelgas para las manos de los obreros, de las abuelas, de las obreras, que limpian pisos, pisones y pisotones de familias con todos los dientes dentales. Quiero que se hagan huelgas las corduras y que nos miremos a los ojos si es que todavía tenemos y que nos digamos lo tanto que nos queremos y besarnos nunca más. Nunca más probé esos labios con sabor a calle y callejón. De San Jota al fondo en ojotas, machitos, gallito, cumbia de la repandilla y moretón en el ojo. Quiero que se haga huelgas con ollas populares para alimentar las palabras tan tristes que salían de la mente de Alejandra Pizarnik. Quiero que hagan huelgas los días de inviernos para poder morir desnudo y abrazar a la formación política que persiguieron los agosti. Quiero que sean siempre huelgas con distintos ideales y no huelgas de pelotudos llenos de comida yendo en autos a protestar porque no pueden ir de viaje al más allá y gastar dólares. Montones de corazones aglomerados quiero como en estaciones Constitución en hora pico para el pecho desaparecido de al aire fopa. Quiero que de huelgas vivan las almas reprimidas de esos quienes que las figuras paternas prohibieron a cinturonazos. Quisiera que se dejen crecer el pelo, se ponga el maquillaje y salgan a bailar a esta vida y demostrar lo que quieren ser. Y yo quisiera que todos los días sean viernes, que todos los días sean de huelgas de amores, para llorar y morir, para poder vivir escupiéndole al sistema y gritando: vivas las queremos, y rabiosas de sentimiento. Bien. ¡Apa! Qué lindo lo que escuchamos, ¿no, China? Sí, qué necesario además, qué bajar necesario. Un poco, ¿no? Sí, bueno, y ahí escuchábamos a un amigue, Lichan, y era voz y letra de él, y esos arreglos musicales del Chino Suárez, el Chinito de la Rumbadera, son dos artistas del conurbano, que imagino y sé que también la están remando y la están tambaleando la crisis está en la que estamos ya hace casi 100 días, como siempre venimos diciendo, ¿no? Los artistas, ¿cómo la están pasando? Los artistas la están pasando mal, ¿no? Primero porque no tienen un mango, no pueden generar quizás su plata, su dinero para subsistir. Y además no están pudiendo salir a hacer arte, ¿no? Es como esas dos cuestiones tiene. También estábamos escuchando después del primer bloque, el primer tema fue el de La Feminansis, que es una banda amiga de acá de conurbana, y que también no les debe pasar lo mismo, qué sé yo, no poder salir a hacer música, no poder generar su ingreso, no poder juntarse a ensayar, que les debe pasar un montón. A sí, vos, Pau, te debe pasar como actriz también. Claro, sí, es que tenemos todas las puertas cerradas, digamos, en todo el sentido de las palabras, ¿no? De la frase, que tenemos las puertas cerradas, no podemos hacer nada, no podemos salir a actuar o a expresarnos, y tampoco podemos producir nuestras cuestiones, porque sí, están estos espacios como este y como otros tantos como para poder expresarnos, pero bueno, sabemos que no es difícil. Y en esta dificultad, nada, hay que hacer algo igual, ¿no? Claro, esto iba a decir, ¿no? Como lo bueno es que vamos mutando también. Si bien entendemos que es un garrón, también entendemos que es necesario mutar y buscar formas diferentes. Ahora, por ejemplo, el 8 de julio vuelve la varieté, ¿no? Esa especie de varieté virtual que hicimos desde el Barrio Cultural a través de la plataforma de YouTube para que todo el mundo tenga acceso. Y poder colaborar también. Poder, ¿no? poder colaborar con, en este caso fue con el barrio, pero con los artistas, digo, empezar a tejer redes, y no solo redes para sostenernos económicamente, sino para encontrarnos, para, aunque sean diferido, y compartirnos, porque el arte es compartir también. Así es. Así que nada, invitamos a que entren a las redes del barrio y que estén atentos, que viene la barriete. Bien. Y que entren también al canal de YouTube de Las Feminansis, que está buenísimo. Y en relación a lo que tiene que ver con la cultura y la situación de emergencia, también pasan otras cosas, que es que esta semana, creo que fue ayer, jueves, hubo una actividad que se hizo a nivel nacional de los artistas escénicos. Hubo acá en la Plaza Grigera, en Plaza de Mayo, en Mar del Plata, hubo diferentes puntos donde diferentes organizaciones, Actuemos, músicos organizados, fotógrafos independientes y demás, se decidieron por medio de asambleas virtuales que se fueron dando en todos estos lugares, llegar a esta medida. Hicieron esta medida de acción, que es donde están pidiendo por los derechos que ya se viene pidiendo hace tiempo, y por ahora esta situación de emergencia, o sea, un ingreso mínimo para los artistas, para los espacios culturales dejar de pagar los alquileres, los impuestos. Hasta ahora no hay respuestas, o sea, se presentan ante los gobiernos municipales y nacionales y no hay ninguna respuesta, con lo cual en la medida que podamos se van a seguir generando estas cuestiones, porque la calle la tenemos que seguir tomando, no la tenemos que olvidar, que es ahí también. Es necesario dar la disputa en la calle, y esto es necesario ayudar a los espacios autogestivos, culturales. Cada uno tiene sus páginas, sus formas de colaborar. Acá en el Barrio Cultural también tenemos el Fondo de Lucha, así que quien quiera y quien pueda, lo que pueda, va a ser bienvenido, y así con todos los espacios del conurbano y de donde estés. Ayuda, por favor. Bien, bueno, y nos vamos a un segundo tema. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Qué lindo segundo tema. Vamos a encontrar. Yo ya quería encontrar. Ya está, o sea, porque vos querés encontrarte con él. Vamos a escuchar un tema de Lola Membrillo que se llama Tu casa. Y la amo. La luna llega y hace nido en mí. Si mi hamaca está a dormirme, esperando la llegada de la nada, empapada en sal, solo por no verte en la mañana. Es fértil goce y es real, mataría las palabras, dejaría las miradas encontradas, y además de ser pulpa y miel, sería degustada, meditada. Deliciosa, develada, la verdad de ser cuerpo y emoción, placer y calma. Hola, ¿qué tal? Vamos. ¿Cómo continuamos? Vamos a escuchar un. En Disney. No, vamos a escuchar un audio de Marce, que es muy lindo, y después lo vamos a charlar. Por favor. No hay dolores nuevos. Ya los hemos sentido a todos. Los hemos escondido en el mismo lugar donde tenemos oculto nuestro poder. Todes llevamos en nuestros cuerpos huellas y llagas de dolor. Dolores presentes, dolores pasados, dolores que pudimos domar y dolores que a veces nos rompen. Y así como nos hermanamos y luchamos desde nosotros hacia el exterior, necesitamos luchar desde nosotros hacia nuestro interior. Plantarnos valientes y poderosos ante nuestros dolores, ponerles palabras, descubrir su forma y contenido, comprender por qué duelen y sanar. Sanar es un acto político, nos enseña Lorena Cabnal, feminista guatemalteca, integrante de la Red de Sanadoras Ancestrales. Ellas luchan contra la devastación de la naturaleza. y luchan también contra la opresión de las mujeres y las pluralidades. Y desde el feminismo espiritual nos proponen sanar desde la concepción territorio-cuerpo, territorio-tierra, desde los cuerpos plurales. Cuerpas y cuerpos donde habitan los efectos de la opresión capitalista patriarcal, donde los miedos, la tristeza, la culpa, las vergüenzas son sus mejores aliados. Territorio-tierra dañado, contaminado, explotado, que también necesita sanar. Y necesitamos estar espiritualmente fuertes para alcanzar la sinergia que nos llevará a la victoria. Porque es en nuestros cuerpos donde está la energía vital para emanciparnos, la energía de la rebeldía, la transgresión, la resistencia, el erotismo, y urge conectarnos con ellas para sanar la propia historia. Haber nacido en este ciclo de tiempo nos convoca a que las luchas pasen también por la sanación de nuestros cuerpos. Lorena y sus compañeros de camino nos proponen la sanación como un acto cósmico-político. Cósmico porque trae el hilo de la feminealogía de nuestras ancestras, reconocidas en las fases de los ciclos lunares, de los ciclos de la menstruación, en las plantas, el agua, en los ríos y las montañas. Político porque no lo hacemos para estar bien en la individualidad, sino porque recuperar la espiritualidad es vital en estos tiempos de desesperanza. Revitalizarnos con y desde la naturaleza no es algo que se lo espere este sistema capitalista patriarcal. Sanar con la energía del agua, del fuego, de las plantas, son actos de conciencia profunda. Defender nuestros territorios cuerpos, defender nuestro territorio tierra, nos conectará con la energía vital de la transgresión y será una hermosa posibilidad de vida. Asumamos la corporalidad individual como territorio propio e irrepetible. Fortalezcamos el sentido de su existencia de ser y estar en este mundo, que emerja nuestra autoconciencia. Preguntémonos profundamente, ¿cómo ha vivido este cuerpo, su historia personal, particular y temporal, las diferentes manifestaciones y expresiones de los patriarcados, de la explotación capitalista y todas las opresiones derivadas de ellos? ¿Cómo padece nuestro territorio tierra, lugar donde habitan estos cuerpos plurales? Es tiempo de sentipensarnos, de decisión y acción. Sentir, pensar y accionar a partir de internalizar el autoerotismo, el disfrute de la sexualidad en libertad, el placer, el arte, la palabra, el descanso, la alegría, la construcción colectiva y la conexión consciente con la energía cósmica y natural. Y expandamos la nuestra. Vayamos hacia donde están nuestros dolores, deshabitemos nuestras cuerpos de ellos y regresemos de allí con el poder y la fuerza que nos pertenece. Sanarnos es una apuesta política y feminista. Sanando vos, sano yo. Sanando yo, sanas vos. Sanar nuestros cuerpos es un acto de ternura, de transgresión y rebeldía, imprescindible para cambiar este mundo de una buena vez. Wow. Bien. Compañera huelguera, hermana. Ahí escuchábamos las palabras de Marce que nos invitaba a sanar, ¿no? Mal, quizás, no sé cómo estamos de tiempo, pero es un debate súper lindo, de una con una y de una con el colectivo, ¿no? Me parece muy zarpado que todes, o muches en realidad, no todes, estemos despertando como esta conciencia de las cuerpas como territorio de disputa política, pero también como territorio que hay que cuidar y que hay que conectar con el resto de lo que existe. Para mí es como un ADN ancestral oprimido que se está despertando, ¿entendés? Como las memorias de las cuerpas de antepasadas. Y nos están generando estas cosas que nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué onda con mi cuerpo? ¿Cómo la cuido? ¿Cómo conecto? Sí, escuchando a Marce y pensando cómo encaramos el programa con el primer bloque, con lo que hablábamos con la compa de Boicot, y a este video, que esta charla que vimos en la semana, digo, cómo todo va de la mano. O sea, se sincroniza. Es, claro, es lo mismo. Es lo mismo, con diferentes expresiones, diferentes formas o métodos para llegar a esa sanación, que es ese registro corporal, ese registro del colectivo, de todo lo que, de todo el entorno, de la tierra. O sea, si yo me cuido, si yo cuido mi cuerpo, también voy a cuidar a la tierra. Esto que decía, y esto que decía al final Marce, ¿no? Si yo me cuido, si vos te cuidás, nos cuidamos entre todos. Sí, sí, y tener, digo, empezar también por une, por una, por uno, por une. No sé si realmente hacemos algo consciente de lo que tiene que ver con nuestros hábitos, con nuestro cuidado y con nuestra sanación, digo. Entonces, como bueno, empezar a hacerlo. Es que quizás esa forma inconsciente que decís vos, que es también por una falta de información o poca información. Sí, porque... Entonces digo, bueno, busquemos... Es el patriarcado también. Claro, ¿no? Por eso, busquemos, hurguemos, informemos, nos registremos nuestro cuerpo. De hecho, la astrología es una invitación a eso. Creo que cada quien que va conectando con la astrología se va encontrando con sigo mismo, misme. Así que nada, indaguen, sí, lean, conecten. Teníamos un mensajito de Dan, ¿no? Que teníamos nos recomendaba. Un mensajito de Dan. Nos recomendaba un libro, Política Sexual de la Carne, de Carol Adams. Bien, por esto, porque nos voló la peluca el tema. Nada, me hice recargo. Y está bueno, y está bueno que pase. Bueno, de paso agradecemos también a Vicky de Boicot, a Lichan por su audio y bueno, y por formar parte de esta huelga que con mucha costosidad y con muchas limitaciones llevamos adelante cada viernes. Con mucho amor, sobre todo. Y bueno, y se supone que 5:30 estuvo hablando Papi Albert, así que vamos a ahora a saber qué fue lo que nos depara para los próximos días, que yo no creo que sea nada nuevo ni... A mí ya... O sea, okay. Creo que me puede sorprender todo, Paula. ¿Sí? Pero creo que pueden pasar cosas todo el tiempo de cualquier magnitud y aunque yo diga, mira, ¿no? Puede pasar igual. Bien. Bueno, nos estaríamos... Quiero recomendar algo más porque por quizás hay alguien que no se enteró también me voló la peluca. Mañana arranca la tercera y última temporada de Dark. ¿Se acuerdan que en la temporada 2 decían que mañana se acababa el mundo en el 2020? Sí. Bueno, es mañana. No. Así que, bueno, nada, a gozarla. Bien, toda. Mati hace cara, sí, yo comento, Mati hace cara, sí, onda, estamos todos, sí. Todos estamos contentos. A mí cuando me lo contó Barbie fui muy feliz, así que gracias, Barbie. Bueno, nos oímos el viernes que viene. Nos volvemos. A la huelga. We'll be right back. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario.